Y estamos en Contrapuntos con Enrique Carpintero, psicoanalista, doctor en psicología, autor de uno de sus nuevos libros es La tentación fascista, el odio y el miedo como política del sometimiento, que apareció este año. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Dentro de todo bueno, bien. Me alegro. Dentro de todo sí. Bien. Enrique, bueno. El sábado 8 de noviembre... ahí en el Club Social 911, Julián Álvarez, 1272 de Buenos Aires, jornada, sí. Jornada de Topía organiza una jornada 35 años, ¿no? Desde el surgimiento de Topía, neofascismo, psicoanálisis y subjetividad. Neofascismo, subjetividad y psicoanálisis, sí, exactamente. Sí, sí. Contame por qué esa temática y cómo se decidieron hacerlo. Bueno, esta temática forma parte de algo que nosotros venimos trabajando desde que ganó Milei. Desde allí sostenemos que en este gobierno hay una, como titulo el libro que publiqué hace 2 meses, hay una tentación neofascista. ¿Qué queremos decir con esto? Que bueno, no es un gobierno neofascista, pero bueno, existe la tentación de instalar un gobierno de características neofascistas. Simplemente hablamos de neofascismo en el sentido de diferenciarlo del fascismo clásico, ya que el neofascismo se apoya básica y fundamentalmente en el neoliberalismo. De allí que este neoliberalismo hoy acá y en el mundo necesita para imponerse ciertas características de forma autoritaria, de allí que bueno, tratan de establecer ciertas o anular ciertas libertades cívicas democráticas dentro de los marcos, por lo menos en este momento, de la democracia. El modelo, digamos, de Milei, además de tener a su modelo en Trump, es Urbán, que es el primer ministro de Hungría, que hace 15 años que está, y bueno, desde allí ha logrado imponer un gobierno de estas características de tipo neofascista. Es decir, en este sentido, somos claros en el hecho de que, el gobierno, no solamente Milei, sino aquellos que lo rodean, lo componen personas con pensamiento neofascista, pero todavía no han logrado imponer este neofascismo. De allí, desde esto que empezamos con el gobierno de Milei, con la cual aún más planteábamos que en ese momento una consigna, lo estamos teniendo, obviamente, ya que tiene una gran actualidad, que salud mental implica el luchar contra este neofascismo, ¿no? Porque una de las características en las cuales se apoya este neofascismo es a partir de ciertas cuestiones ligadas a la crisis de nuestra subjetividad, en la cual nos encontramos con una tendencia, digamos, de crisis social, crisis política, y crisis personales en forma generalizada, en la cual nosotros hablamos de un traumatismo social generalizado, en la cual lo que predomina son síntomas ligados a situaciones de tipo traumático como depresión, ansiedades, suicidios, intentos de suicidios, adicciones, bueno, todo esto que se ha transformado en un problema serio es lo que ha llevado a ciertas cuestiones como, por un lado, una desubjetivación, una desidentificación, los procesos de identificación, es decir, han caído y generan, ¿no?, ciertas cuestiones de debilidad emocional, debilidad psíquica, que lleva a que se impongan ciertas ilusiones, como por ejemplo la que tratan de ser estos neofascismos. De allí vuelvo a insistir que desde hace tiempo armamos esta jornada donde nos planteamos el psicoanálisis como analizador de la cultura para pensar las transformaciones en nuestra subjetividad y en nuestra práctica clínica. Es una jornada que va a durar un día, ese sábado, en la cual va a haber tres mesas, una mesa a la mañana, que son expresiones de la violencia hoy, en tanto uno de los temas centrales que aparecen en nuestra subjetividad es todo lo que tiene, todo lo que está ligado a la violencia destructiva y la violencia autodestructiva, ¿no? Y esta violencia que se ejerce contra uno mismo, en el sentido de, por ejemplo, uno de los problemas principales que existe en nuestro país es todo el tema de los suicidios de jóvenes y adolescentes que, bueno, encuentran expresiones de no salida y que obviamente esto se liga a situaciones singulares de cada uno. Después va a haber a la tarde una segunda mesa, que es tecnocapitalismo y subjetividad, donde, bueno, nos planteamos cómo todo este tecnocapitalismo, que algunos llaman tecnofascismo, la cual hace que estemos superditados a ciertas cuestiones de tipo tecnológico que tiene consecuencias en la clínica, en la población y en lo que llamamos los trabajadores de salud mental. Y luego al final hay una mesa de cierre, que es neofascismo y psicoanálisis, las cuales vamos a estar Alejandro Weiner y Beatriz, yo particularmente. Hasta acá llego, digamos. Claro. Decime. Lo interesante es que también le agregan como la elaboración en procesos grupales, ¿no? Con cada una de estas temáticas, ¿no? Sí, me había olvidado, sí. Cada mesa... va a haber exposiciones, va a haber tres, generalmente hay tres expositores, y luego va a haber una, la gente se va a dividir en pequeños grupos donde, bueno, se va a posibilitar reflexionar sobre lo hablado y a partir de ahí generar una pregunta a cada grupo que lo volverán a contestar nuevamente lo que estén en la mesa. Esa es la idea, es decir, son espacios de encuentro en pequeños grupos para que circule la palabra y permita los intercambios necesarios, que a veces si lo dejas en los grupos grandes que escuchan, generalmente hay gente que puede se queda sin hablar o no habla, o habla el que tiene más posibilidad de hablar. Bueno, de esta manera, bueno, permitimos que todos puedan participar en la problemática que estamos planteando. Sin querer, en relación, mirando los resultados de las elecciones del domingo, estas jornadas vienen más que necesarias para poder pensar esos indicadores y lo que está pasando, ¿no, Enrique? ¿Cómo lo ves? Sin querer queriendo, fue una sorpresa, digamos, de cierta manera, aquello que venimos siguiendo de cierta perspectiva, este proceso, es cierto, bueno, fue una sorpresa en la medida que, como fue el triunfo, pero bueno, tampoco fue algo sorprendente. Acá hay que tener en claro algunas cuestiones, básicamente, fundamentalmente, frente a Milei no hay una oposición creíble de ningún tipo. Entonces, de allí Milei volvió a ganar desde esta cuestión. Básicamente, como no solamente lo digo yo, lo dicen muchos, es del miedo, ¿no? Y el otro día leí una frase que me parece muy buena, es decir, que el único, por ahora, en este momento, el único movimiento de masas que existe es el antikirchnerismo, ¿no? Y creo que es cierto, esto me parece una frase inteligente porque el sentido que el miedo al kirchnerismo, el miedo al más de lo mismo, porque en última instancia el kirchnerismo y el sector del peronismo lo que plantean es más de lo mismo, es decir, la gente votó esta catástrofe, votó un gobierno que lo que va a llevar es a mayor mayor ajuste, menores sueldos, esto es lo que he aprendido en la sociedad, porque acá hay un punto que me parece importante, ¿no? Es decir, creo que de allí la importancia que tienen estas jornadas, la ultraderecha y el neofascismo, como nosotros lo llamamos, evidentemente ha ganado es la batalla cultural. Evidentemente acá, hasta no hace mucho tiempo atrás, plantearse ser de ultraderecha o plantearse ser neofascista o fascista directamente era algo que da vergüenza. Hoy no, hoy es todo lo contrario. Entonces esta batalla tenemos que reconocer que la ha ganado la ultraderecha, y bueno, desde allí tenemos que dar nuevamente una batalla para que, bueno, se pueden imponer ciertas cuestiones sociales, políticas y económicas que permitan un mundo de diferente manera, y además donde se juega una cuestión ética. Yo lo digo en el libro, lo digo en la editorial de la revista cuando salimos, a mí se me plantea y por eso está en esta batalla, para mí es muy importante, pues se me plantea una cuestión ética, ¿no? Yo como psicoanalista trabajo con para afianzar la pulsión de vida, y me encuentro con un gobierno que lo que trabaja es para afianzar la pulsión de muerte, ¿no? Para afianzar el que sobreviva, el que, digamos, el más apto, si es una política de un individualismo darwiniano, y una política donde lo que genera es un mayor traumatismo colectivo con que lo que estamos planteando. Por eso es importante esta jornada, no solamente el punto de vista de nuestra especificidad, de la clínica, del psicoanálisis, de nuestro trabajo específico, sino también de un punto de vista político, aportar un granito de arena a un proceso necesario que todos tenemos que ver de qué manera enfrentamos esto que, bueno, por ahora no vamos a estar, vamos a tener que aguantarlo y pelearlo durante 2 años, y bueno, después vamos a ver el 27 qué es lo que se dará, ¿no? Enrique, hablabas de que en esto de las tendencias autodestructivas hay mucho de... creció muchísimo los suicidios en los jóvenes. No sé, todavía no pude ver informes cualitativos del voto a Milei, pero también el voto a Milei en los jóvenes tiene mucho ahí de pulsión de muerte. Pregunto, ¿no? Te estoy preguntando a ver qué podés reflexionar vos. No. Yo diría que el voto a Milei no está ligado a la pulsión de muerte. El voto a Milei está ligado a una ilusión que ofreció Milei, y que ciertos sectores, especialmente los jóvenes, la han comprado, ¿no? Que esto después se lleve a un fracaso, que este después lleve a una imposibilidad, es otra cosa, pero lo que compraron y lo que ofreció, porque además no hay otra alternativa, nadie ha planteado otra alternativa, dentro o fuera del peronismo nadie ha planteado otra alternativa, es una ilusión a la cual, si uno se esfuerza, si uno es un buen emprendedor, puede llegar a lograr lo que uno quiere y lo que uno desea. Esto es falso, esto no es así, esto no es así. Es como pensar que vos vas a la ruleta y vas a ganar. No, está bien, la ilusión es que vas a ganar, pero la mayoría pierde, siempre gana la banca. Y acá la banca son los grandes capitales. Acá lo que el proceso fundamental son los grandes capitales. Es decir, esto, además, yo vengo pensando, muchas de las cosas que nosotros, yo tengo mi edad, decíamos en los 70, si los 60, 70, acerca de si las cuestiones de la ganancia de los ricos, que yo, es decir, hoy se lo dice con todas las letras, es fantástico, ¿no? Es decir, Trump decía, nosotros aportamos esto porque con esto obtenemos ganancia, cosa que es cierto, es maravilloso. De allí que hoy volver a plantear, acá hay muchas cuestiones para dar vuelta, pero no quiero avanzar con esto, pero volver a plantear el tema del colonialismo, es un absurdo. Si la gente sabe que y además una de las cuestiones por la cual porque ya no estamos en la época de los 60, 70, estamos en otra época donde la gente sabe que los yanquis aportaron este capital para obtener ganancias. Esto, al contrario, no solamente implica ir en contra de si en la política de Milei, sino atrae, porque en la medida que ellos ganan, la gente piensa que también van a ganar las otras personas o el resto de la población, cosa que es falso. El tema es que no podemos encontrar una alternativa a esta política, porque ninguna oposición ha planteado una alternativa a esta política, y además que esta es una política que no solamente está acá en el país, sino está en el mundo, ¿no? Entonces creo que esto es Milei no solamente tiene el apoyo de una parte de la población, especialmente sectores pobres que lo ha ganado la ultraderecha, sino tiene un apoyo mundial importante que tenemos que tener en cuenta y ver de qué manera podemos enfrentarlo, ¿no? Es una batalla muy, muy, muy desigual, ¿no? Es una batalla desigual, pero además es una batalla donde nos plantea hoy un eje que es una batalla cultural. Es decir, cómo nosotros, digo nosotros, yo participo de un pensamiento de izquierda, y voy a hablar de una izquierda en términos generales, es decir, cómo podemos recuperar un pensamiento de izquierda viable, posible, y que pueda ser incorporado por el conjunto de la población, que hoy ha sido ganado por un pensamiento no de derecha, sino de ultraderecha, en la cual tenemos estas elecciones, pero además tenemos como porque acá hay una cuestión que es muy clara, es decir, donde Milei representa, como Trump, representan a todos los sectores del capital financiero, ¿no? Y acá vemos cómo esto que Macri ya lo padeció en su momento, y él lo llamó el círculo rojo, que es el capital comercial, el capital industrial, se lo hicieron a Macri y ahora se lo vuelven a hacer a Milei, le ponen un freno diciendo paremos un poco la mano, vos tenés que negociar con nosotros porque no solamente tiene que tener ganancia el capital financiero, sino también tenemos que tener ganancia nosotros como capital comercial, capital industrial. Por supuesto, los sectores obreros, los sectores populares están absolutamente al margen, para eso van a estar las nuevas leyes laborales que son un sistema de explotación tremendo que nunca ha dado resultado, porque se plantea que si las personas laburan 12 horas va a desaparecer el trabajo el negro, es que si no tienen vacaciones o tienen que negociar, es un absurdo tener que negociar individualmente, es decir, la salida del trabajo, porque la persona sola ante una empresa y que sin tener los sindicatos que lo defiendan, y estas son las nuevas leyes laborales en donde supuestamente van a permitir que se invierta más y se gane más o la gente pueda acceder a ciertos sueldos dignos, y donde también, y acá esta es otra cuestión que nosotros cuestionamos mucho, porque acá una de las cuestiones, por ejemplo, uno de los caballitos de batalla que se ha llevado adelante fue el tema de que Milei es cruel, la crueldad del gobierno de Milei. No, el capitalismo es cruel, siempre fue cruel. Nunca dejó de ser cruel. Hay que ir al siglo XIX, cuando empezó que hacía trabajar a chicos de 4, 5, 10 años, 12, 14, 16 horas. Después siguió. O sea, el capitalismo es cruel, no es un problema de crueldad, cosa que es cierto que es cruel. Pero el problema no es un problema psicológico, sino es un problema social, político, económico, donde obviamente está lo psicológico, obviamente está este traumatismo colectivo, obviamente está esta crueldad y obviamente está toda esta violencia destructiva y autodestructiva, pero que está al servicio de que ciertos sectores, es decir, que los ricos, vamos a decirlo así, obtengan más ganancias y los pobres obviamente sean más pobres. No, entonces, más que necesaria esa frase de ustedes, ¿no? Luchar contra el neofascismo es luchar por la salud mental, en el sentido de que también en el lugar del puesto de trabajo, de pasar de 9 horas a 3 o tener vacaciones de verano cada 2 años, ahí se está jugando la vida psíquica, la salud mental y nuestros derechos, ¿no? Sí, la salud mental, la salud física, obviamente, ¿no? Pero esto se está jugando ahora, vamos, se sigue jugando, es decir, esto la gente por él no tiene mucha conciencia, que hay sectores de grandes sectores de la población que no tienen plata a veces ni para comprarse un geniol. Grandes sectores de la población que no tienen plata ni a veces ni para tomar el colectivo y poder llegar al hospital. Y cuando llegan al hospital, llegan ya en condiciones tan calamitosas que ya no tiene salida. Esto está pasando actualmente y esto se va a ir agudizando. Porque, como yo suelo decir, el problema de la salud, y estoy hablando de la salud en general, los problemas graves, no es los problemas cardíacos, no es los problemas oncológico, sino el problema más grave de la salud es la desigualdad social. Es la desigualdad social. Si uno no tiene plata y se muere, no tiene posibilidad de salida. Y esto va a ir aumentando porque acá hay una medicina que se está invirtiendo muchos capitales, donde va a haber una medicina especializada, una medicina en la cual ya la medicina no va a ser general, sino va a ser particular para cada persona. Cada persona va a tener su psicofármaco, está bien, su fármaco. Ahora, esto implica un costo que obviamente no va a estar en estas condiciones del capitalismo, no va a estar para toda la población. Entonces va a haber personas que obviamente le van a poder vivir muchos años, va a haber personas que bueno, se van a quedar en camino y se van a morir. ¿Qué esto está ocurriendo ahora? No, esto se va a agudizar, pero esto está ocurriendo en la actualidad. Es decir, hoy hay generaciones, por ejemplo, de poblaciones en las cuales vienen ya los padres y los padres de los padres, en las cuales no tienen han sido criados en la pobreza, han sido criados en la falta de nutrición, han sido criados en la falta de vitaminas, han sido criados en la falta de ciertos elementos básicos, lo cual se han generado generaciones de personas que tienen déficit cognitivos ya desde sus orígenes muy muy, muy importantes, con lo cual lleva a este tipo de poblaciones que bueno, que quedan de hecho marginadas por la propia sociedad. Creo que todo esto, que obviamente yo lo estoy planteando y no está en debate, porque el debate es a ver si el dólar sube, baja, sube, tal, ¿no? Como si esto fuera importante para la mayoría de la población, cuando esto es importante para un sector de la población que hoy acá en Argentina está ganando mucha plata, porque esto que no hay plata es mentira. Hoy hay sectores importantes de la población, sectores de los ricos que están ganando mucha plata con estos negociados que hacen con el dólar que sube, con el dólar que baja. No, el dólar bajó y ahora vuelve a subir porque, bueno, lo vuelven a presionar al gobierno. Bueno, estos son los sectores de poder que, bueno, no solamente alcanza con decirlo, como yo lo estoy diciendo, sino que es muy importante generar un proyecto alternativo a esto, ¿no? Uh-huh. Si no, volvemos a caer en más de lo mismo. Un proyecto que además no puede ser de una sola persona, tiene que ser de un colectivo social, ¿no? Porque creo que este es el punto. Este individualismo que nos ofrece el gobierno, nosotros tenemos que ofrecerle, es decir, una política de un colectivo social que vaya adelante y que permita ciertas cuestiones ligadas a la salud y a la salud mental, obviamente. Casi por último, Enrique, porque bueno, leí el libro de Lucas Méndez, docente de la intemperie, donde te tocó hacer el prólogo. Excelente prólogo, te lo tenía que decir. Bueno, gracias. El libro es muy bueno, muy interesante, porque, bueno, también da cuenta de un problema actual que tiene que ver con el tema de los docentes y, bueno, las condiciones que hoy están trabajando los docentes, ¿no? Es decir, donde hoy ya ser docente no solamente es enseñar, sino implica dar cuenta de toda una problemática social, colectiva, que muchas veces el propio docente no tiene las armas, no está preparado para poder hacer esto. Entonces, creo que el libro este apunta a esa cuestión y me parece muy importante. Hay una partecita de tu prólogo donde decís que, bueno, la docencia es uno de, de los grupos de profesionales donde ya, digamos, donde el trabajo deja traumas psíquicos que digamos, profundos, digamos, ¿no? Sí, claro. Hoy trabajar en la docencia no es como otras épocas, ¿no? Y trabajar en la docencia implica trabajar con situaciones. Bueno, que ahí el libro de Lucas. Lucas Méndez lo plantea con claridad. Y no, el libro no plantea cuestiones teóricas, sino es un trabajo de investigación que le llevó un tiempo y que es muy importante las conclusiones que llega, pues es un trabajo donde ha entrevistado muchísimas docentes y donde, bueno, ahí se plantean todas las limitaciones hoy y las problemáticas hoy del trabajo del docente, que no solamente está dado por la cuestión de que están mal pagos, obviamente, sino que unas condiciones de trabajo que las lleva a ciertas cuestiones de problemáticas de físicas y de problemáticas psíquicas, ¿no? De cada docente. Bueno, por último, entonces, Enrique Carpintero, el sábado 8 de noviembre, ahí en el Club Social... 8 de noviembre. Sí, Club Social 911, en la calle Julián Álvarez, 1272, la jornada Neofascismo, Subjetividad y Psicoanálisis, que organiza Topía. Empezamos a las 10 de la mañana y terminamos, vamos a terminar a las 7 de la tarde. En medio va a haber una interrupción, bueno, la idea es una jornada que tenemos todos. Aquellos que quieran participar pueden participar en una mesa, dos, tres, bueno, en todo caso, si quieren, para poder inscribirse, hay determinadas posibilidades, de descuentos y demás, es www.topia.com.ar. Ahí se entran en nuestra página web y ahí van a encontrar todos los datos y todas las alternativas para poder suscribirse. ¿Cómo viene la gente inscribiéndose? ¿Cómo ven hasta ahora? Bien. Siempre venimos ahí con muchas suscripciones, pero siempre, bueno, las últimas dos semanas son donde aumentan totalmente, pero sí, venimos bien. Bueno. Y esperemos que, bueno, poder ahí, como dije antes, aportar un granito de arena a esta catástrofe, para salir de esta sensación de catástrofe, de desesperanza que muchas veces nos invade y que, bueno, tenemos que tratar, porque si nos lleva a la desesperanza y la sensación de catástrofe, bueno, no gana la ultraderecha, ¿no? Bueno, Enrique, gracias por tu tiempo y nos veremos ese sábado entonces en la jornada. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias a vos por la entrevista, ¿eh? Un abrazo. Chau.